Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos a un programa más de Paraje La Milonga. En este lunes 10 de octubre, pasado la una como siempre. ¿Quién hace el programa? Martín Bustos en la locución, Rogelio Sanz en la operación técnica y yo, Agustín Sosa, para tratar de ir desandando lo que tiene que ver con la música de la provincia de Buenos Aires, como siempre, y referencia a los parajes. Hoy vamos a hablar de uno en particular por una nota que tenemos grabada del día sábado y después vamos a meternos en lo que tiene que ver con la yerra, esa actividad gauchesca que desde hace muchísimos años viene en su origen. Hay antecedentes de que viene la yerra como actividad para marcar los vacunos. Bueno, ahora después te lo cuento. Para marcar los vacunos y todo. Pero después lo charlamos mejor luego. En este paraje La Milonga. Lo que sí te voy a contar ahora, para ya empezar a meternos en lo que tiene que ver con las fiestas, que siempre te comentamos qué fiestas hay, qué se viene en la semana, qué es lo que podés hacer, a dónde podés ir. Son las fiestas que se van a dar en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el 12 está la Expo Técnica Cooperativa 2011 en Azul. El día 14, la Expo Rural en la cuarta exposición de la producción y el trabajo en Exaltación de la Cruz. Lo más destacado, tal vez, para ya el sábado que viene, es el aniversario de la fundación del partido de General Pueyrredón. Ahí Mar del Plata pertenece a ese partido, así que va a haber fiestas y a lo grande ahí en Mar del Plata, haciendo referencia a General Pueyrredón, por supuesto. El 13, dos días antes, también en General Pueyrredón, es el noveno Gran Premio Argentino Histórico. El 14, que es viernes, exposición fotográfica A Usted Don Segundo en San Antonio de Areco. El mismo día, la premiación del primer certamen literario internacional en esa ciudad. Y el 15, una peña en La Matera. El sábado 15 también, en San Cayetano, va a haber una competencia de Marisierra. El viernes, el centésimo aniversario de Garré en Guaminí. Ya hablamos de Garré en programas anteriores. También el sábado, la fiesta grande en Las Flores, un evento muy importante. Y en Marcos Paz va a haber rock el sábado. Así que los que quieran, tienen varias cosas para hacer en Marcos Paz, en Las Flores, en Guaminí, en San Cayetano, en San Antonio de Areco, sumándose a los pueblerinos, a los ciudadanos de esas localidades que van a estar allí festejando y participando y concurriendo a las distintas actividades que se vienen. Como te comentaba, tenemos una nota grabada que la hicimos el pasado sábado en los estudios de Radio Provincia en Capital. Hablamos con Cristian, que es uno de los encargados de hacer la fiesta de la Trocha Angosta. La fiesta de la Trocha Angosta tendría que haber terminado ayer domingo, pero por las condiciones climáticas, llovió. Con lo que llovió el día viernes en Espora, que es la estación de la línea G del ferrocarril Belgrano, bastó para suspenderla porque llovieron 70 milímetros. Me contaba Cristian que fue una gran llovida que hizo que no se pudiera hacer la fiesta. Entonces, llamamos a Cristian el sábado, hicimos la nota y preparamos esto para que vos estés enterado de lo que es esta fiesta, por qué se celebra y qué es lo que hace esta asociación de amigos del tren o ferroaficionados que trabajan y mucho, y es muy interesante, más que nada por lo que intentan rescatar, por lo que intentan hacer, y tiene que ver con lo nuestro, porque los parajes, como siempre hablamos, gran parte de los parajes de la provincia de Buenos Aires se deben al paso del ferrocarril por allí, que dio origen a distintos poblados y ciudades. Cristian ahora nos cuenta qué es la fiesta de la Trocha Angosta, cómo se preparan para la semana que viene y cuál es el cronograma de actividades. Escuchamos la nota y luego seguimos con la música, en este caso de Teresa Parodi, porque es quien va a cerrar la fiesta de la Trocha Angosta. Teresa Parodi y Pedro Canoero. Escuchamos la nota ahora. Estamos en Paraje La Milonga. Esto es una nota grabada, ya que en el horario en que sale habitualmente Paraje La Milonga, es difícil para uno poder llamar y molestar a la una de la mañana a gente que tiene que hacer sus labores y tiene que levantarse temprano, o no, pero no es un horario para andar llamando. Como el caso de Cristian, que está en estos momentos seguramente con los pies en el barro, propiamente dicho, allá por la estación Espora, porque se ha suspendido la fiesta de la Trocha Angosta a causa de la lluvia que empezó el día de ayer, viernes. Esta nota se está grabando hoy sábado a las 3 de la tarde. Hola Cristian, gracias por atendernos y bueno, presentarte y saber un poco qué es esta agrupación, esta asociación. Hola Agustín, ¿cómo te va? Bueno, a ver cómo te lo puedo resumir en pocas palabras. Digamos, la asociación surge, digamos, quizás más por una necesidad, ¿sí? Porque es el ferrocarril, uh-huh. Donde varios ferroaficionados se juntaron un día y dijeron, bueno, mira, este ramal está sin tránsito, es, digamos, un ramal muy, a ver, cómo decírtelo, muy místico entre lo que es la ferroafición, o sea, uh-huh. Todo el mundo lo conoce. ¿Es el ferrocarril Belgrano? Este es el ramal G, el ferrocarril Belgrano, que une la estación Buenos Aires con la ciudad de Rosario. Bien. Pasando por Mercedes, por Salto y por Pergamino. La estación, bueno, Buenos Aires de... la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano, de la UOF, la Belgrano Sur. Sí, sí, que está ubicada en Barracas. Exactamente, bien. Ahí cerquita de la estación de Constitución. Atrás de la cancha de Huracán. Así es. Bien. Y bueno, surge esto, digamos así, casi te diría espontáneamente, uh-huh. Y bueno, de a poquito, digamos, quizás empezó más como un hobby o etcétera, y bueno, cada vez se fue sumando más gente y terminó hoy día en lo que es la asociación. Digamos, le dimos un poco de... yo entré hace 2 años recién, pero o sea, se le dio forma jurídica a esto. Sí. Y bueno, la asociación existe desde hace 5 o 6 años aproximadamente. ¿Cuáles son las tareas que realiza la asociación durante el año? Luego hablaremos de la fiesta, pero es muy interesante. Te comento por qué. El otro día yo te comentaba telefónicamente cuando hicimos el primer contacto, hablábamos del tren provincial y de, ajá, algunos ramales que están desactivados y que no funcionan, sí, desde ya hace tiempo. ¿Qué es lo que se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es... mantenimiento, desmalezamiento y, digamos, dentro de lo posible, circulación de vía, uh-huh, ¿no? Con vehículos livianos. Uh-huh. Esto, digamos, vinculado a lo que vos decís del ferrocarril provincial, fíjate que todas las, digamos, las estructuras ferroviarias, en este caso son del Estado, que están expuestas a abandono, digamos, cuando vos no tenés algo, primero se deteriora y en segundo lugar se lo roban. Correcto. O sea, creo que la mayoría de los oyentes debe saber que el ferrocarril provincial prácticamente no existe más. Está levantado, sí, su mayoría, sí, y no hay ninguna orden de levantamiento de ese ferrocarril. Sí, o sea, eso se, no, como pasaron que más trenes y desapareció. Se generó un mercado paralelo en algún momento de la venta de durmientes, de rieles. Bueno, no tengas la menor duda. Nosotros, sí, de hecho, en nuestro ramal, o sea, tenemos dos faltantes, o sea, uno no tan importante y otro bastante importante, que en donde termina la zona local, en González Catán, hasta la siguiente estación, que es 20 de junio, que ya no tiene tránsito, uh-huh, se han robado aproximadamente 4 kilómetros de vía. Claro, es importante. Sí. Y eso no es un robo hormiga. O sea, vos para robarte un riel no te lo llevas al hombro. No, imagínate. No, por supuesto. Sí, yo soy de Cañuela, siempre lo comento. Incluso en la radio ya me hacen chistes por mencionar reiteradas veces que soy de esa ciudad. Y conocí en algún momento, no gente de Cañuelas, porque en Cañuelas los trenes están activos, sí, salvo el provincial que pasa por un costadito de Cañuelas, uh-huh, pero en localidades cercanas que sí, que se metían con camionetas grandes y con un movimiento interesante a desguazar las vías. Sí, sí, sí, sí, esto es así, ni más ni menos. Y bueno, el otro faltante que tenemos es en una estación que está justo antes de Pergamino, que bueno, falta todo el cuadro de estación. Ah, perfecto. O sea, sí, rieles, sí, y durmientes, no quedó nada. Sí. Y bueno, en ese intento de generar las vías, de hacer de vuelta la línea y de transitarla, ¿ustedes llegan hasta Espora o cómo hacen base de operaciones ahí en Espora? Bueno, nosotros en Espora tenemos, digamos, algunos vehículos con los cuales podemos movilizarnos. Y bueno, para que te des una idea, tenemos recuperado aproximadamente 125 por ahí kilómetros de vía. Bien. Y cuentan con... Y en condiciones de transitabilidad. Sí, sí. Y para hacerse de durmientes, rieles, todo lo necesario para ir montando vías, ¿cómo lo hacen? ¿A través de qué? ¿Quién le suministra eso? Y en realidad no nos lo suministra nadie porque, a ver, es un ramal que si bien está concesionado, no tiene tráfico, digamos, por un motivo bastante particular. O sea, imagínate que este ramal fue hecho hace más de 100 años, ¿sí? Y bueno, los rieles que tiene, en muchos casos son los originales, ¿sí? De hace más de 100 años, y el peso de las locomotoras que existía en ese momento no es el mismo de las de ahora. Entonces, a ver, vos ponés una locomotora de las actuales y la vía te la abre al medio, porque no se banca semejante peso. Pero ya te digo, cuando hemos tenido que hacer reposiciones, que las hemos hecho, y bueno, lo que se hace es desarmar alguna vía segunda o tercera de alguna estación y bueno, sacar material de ahí. El vía segunda o tercera no es la vía principal de circulación. Claro, es como dice un dicho, desvestir un santo para vestir a otro, una cosa así. Sí, sí, pero bueno, con la intención de poder darle una transitabilidad. Así es, bueno. Y llega en un momento la fiesta de la Trocha Angosta. Así es, todos los años para esta época nosotros organizamos la fiesta a los fines de concientizar un poco a la gente de lo que hacemos. Y bueno, obviamente recaudar fondos porque, o sea, la mayoría de nosotros, bueno, todos de hecho ponemos plata en nuestro bolsillo. Y bueno, si bien está bueno, imagínate, a medida que vamos avanzando y recuperando más kilómetros, o sea, son más kilómetros para mantener y más gasto no se roga esto. Sí, sí. Y vi, ya metiéndonos en la fiesta, vi fotos, el video, la página que promociona la fiesta es hermosa, tiene un hermoso video de presentación. Sí, este año contamos con nuevo diseño, o sea, le agradezco públicamente a don Daniel Gatpen, que se ha encargado de todo esto, y la verdad, hizo un trabajo excepcional. Sí, sí, realmente atrae al público, por lo menos a los que vimos el video en casa, estábamos con ganas de ir. El tema es el siguiente, vi mucho en el tono, en lo que tiene que ver con la fiesta, asado, tema camping, la fiesta está... publicitada para el 16. Sí. Domingo 16, pero ¿se puede ir el sábado? Por supuesto. Bien. Por supuesto, o sea, quien quiera puede venir el sábado, se puede quedar a acampar ahí, que no hay ningún problema. Bien. Y lugar de sobra para acampar. Entonces, hay un camping donde la estación y sus alrededores hacen de camping para prepararse o para estar allí todos dispuestos para el domingo, que va a ver cómo es el cronograma de actividades. Bueno, el cronograma de actividades, o sea, digamos, empieza bueno con una recepción, donde bueno nosotros contamos a qué nos dedicamos, o sea, cuál es el objetivo de la asociación, o sea, qué es lo que se ha hecho en este tiempo. Después, digamos, hay un momento muy emotivo que es bueno la entrada de las zorras, digamos, en el mismo horario en que pasaba el tren Mixto Rosario, que dejó de correr en el 77. Y bueno, imagínate, día de campo, sabes lo que viene a hacer todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, a comer asado. Sí, vi fotos de costillares y de... Vi el momento de la comida, y bueno, tenemos espectáculos preparados. O sea, este año vamos a contar con la presencia de Teresa Parodi, que va a presentarse en fiesta. Y bueno, tenemos otros artistas, bueno, como Apacus, o sea, y otros más que también... Vamos a tener un grupo de teatro de Mercedes, que bueno, se van a estar presentando... y van a darle un poco más de color a la fiesta. Bueno, muy interesante eso. ¿Cuánta gente fue en las ediciones anteriores? El año pasado vinieron aproximadamente 2.500 personas. Bien. Así que imagínate que... Sí, sí. Porque yo creo que en algún punto algunos lo deben asociar con gente muy... aficionada o con mucho interés sobre el tema trenes, ferrocarriles, y creo que lo que intentan plantear desde la página es una convocatoria masiva a todo el mundo. Sí, sí, en eso te doy la derecha, porque si bien todos los ferroaficionados nos conocen, todos saben lo que hacemos y etcétera, digamos, esto orientado quizás más a personas que no necesariamente tengan, digamos, la ferroafición, pero que siempre tuvieron algún pariente que fue ferroviario o que es ferroviario, y eso pega, eso tira más. Sí, sí, sí, sí. Entonces vienen. Bárbaro. Cristian, bueno, entonces queda la invitación hecha para la fiesta de la Trocha Angosta, que iba a ser este fin de semana y se pasó por motivos climáticos para el próximo... Motivos climáticos graves. Sí, sí, me contaste que llovieron 70 milímetros allí. Sí, Eso llovió en una noche, no sé si habrá seguido lloviendo, así que terrible. Y sigue medio feo el tiempo encima. Pero bueno, por supuesto que vos también estás invitado para venir. Sí, yo tengo todas las intenciones, te comentaba, tengo mi trabajo fuerte, se realiza durante el fin de semana, así que veremos qué espacio nos hacemos. A mí me interesa más el tema del domingo al mediodía con el asado. Véngase nomás. Me interesa llegar ahí y después ya quedarme, pero quiero llegar tempranito para el asado. Vamos a ver si puedo estar ahí. Sí, va a ser este fin de semana, se pasa para el domingo 16, que va a ser todo el cronograma completo. Pueden llegar el sábado. Contaba, hay instrucciones para llegar, se puede ir en bici, caminando, en auto. Sí, el trayecto más sencillo para los que van en auto es ir hasta el kilómetro 114 de la ruta 7, que esto es pasando San Andrés de Giles. Bueno, y ahí doblar a la izquierda por tierra aproximadamente unos 10 kilómetros, quizás un poquito menos. ¿El camino cómo está? ¿Bien? Sí, está bien. Bien, sí. bien. Y... Un camino bueno. Pero bueno, imagínate, 70 milímetros de agua no los resiste cualquiera. No. Bueno, pero tenemos una semana para que vaya corriendo. Eso quédate tranquilo. Así que, y aquellos que no tienen auto, ¿cómo pueden ir? Bueno, pueden ir en tren hasta Mercedes. Sí. O en colectivo hasta Mercedes. Y de ahí va a haber algún tipo de transporte, digamos, proporcionado por la asociación para que puedan llegar hasta Espora. Perfecto. ¿De Mercedes a Espora cuánto hay? Aproximadamente unos 20 kilómetros. Perfecto. Ahí sale como por una principal de Mercedes, es el camino, ¿no? Es por tierra también el camino desde Mercedes, pero digamos, está muy bien mantenido. Ah, perfecto. Bueno, Cristian, está hecho todo el anuncio de la fiesta. Comentaste un poco qué era, que es lo que más me interesaba, la asociación. Estamos prontos a recibir información de esta asociación y de todo lo que tenga que ver con el tema estaciones, vías, porque el programa se llama Paraje La Milonga y gran cantidad de los parajes de la provincia de Buenos Aires se deben a las estaciones que construyeron las líneas de ferrocarriles, y eso nos interesa mucho, así que nuestra invitación a Paraje La Milonga hacia ustedes, hacia toda la gente, y queda el espacio para cuando ustedes lo necesiten. Digamos, vinculado a lo que vos decís, lamentablemente, o sea, muchos pueblos han nacido gracias al ferrocarril y han desaparecido gracias al ferrocarril. Sí, la no existencia del ferrocarril. A la no existencia, tal cual. Sí. Esperamos que de a poco, creo, por parte de la gente que, como ustedes, que intenta incentivar la reactivación y algunas medidas de gobierno que de a poco van sumando kilómetros nuevamente a la línea férrea, de a poco se va reactivando. Esperemos que así sea. O sea, nuestro objetivo es ese. Objetivo es ese, digamos, la vuelta del ferrocarril. Perfecto, sí, como el mío también. Cristian, muchas gracias. El mayor de los éxitos para la semana próxima y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por brindar este espacio para difundir. Gracias, Cristian, adiós. Chau. Chau, buenas tardes. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue. Interesante lo que hablaba Cristian, todo lo que nos comentaba, lo que hacen, no solamente la fiesta es el punto de encuentro anual, si se quiere, para los ferroaficionados, pasar revista de todo lo que hicieron, lo que vienen haciendo, qué es lo que van a hacer, y la gente que por ahí no es tan aficionada o no lo tiene tan presente al tema del tren, encontrarse en un hermoso lugar como es Espora, en esa estación reconstruida y puesta en valor por esta gente que hace las veces de camping, porque la fiesta, como decía Cristian en la nota, si bien el acto central es el domingo 16, el 15 también pueden estar allí para estar disfrutando un día antes de todo eso. Así que nuestras felicitaciones, si se quiere, y nuestro agradecimiento principalmente. Y hablaban, después termina todo, como siempre, con el anhelo y el deseo de que surjan muchas más asociaciones que trabajen por el ferrocarril y que desde el gobierno, como se viene dando, por ejemplo, con la reinauguración del tren a Uruguay que pasa por Gualeguaychú y va hacia Salto, sigan estas iniciativas tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial en la reactivación del tren y la puesta en valor y mejoramiento de lo que ya existe. Así que ese fue nuestro paso por el tren en este Paraje La Milonga del lunes 10 de octubre. Las vías de comunicación para comunicarse con Paraje La Milonga: parajelamilonga@gmail.com. El blog es parajelamilonga.blogspot.com y la web amprovincia.com.ar. En la web nos escuchan en vivo. Si tienen algún problema con la radio o no tienen una radio a mano, se meten en la web y nos escuchan en vivo. En parajelamilonga.blogspot.com escuchan el programa grabado. Ya lo van a tener. Incluso vamos a tener algunos programas grabados que no habían salido o que no estaban en el blog. Van a estar a partir de estos días. Y en el mail parajelamilonga@gmail.com escuchamos comentarios, críticas, pedidos de temas o de lugares que hablemos. Así que tenemos todo para comunicarnos y estar en contacto. Cuando vas para Cañuelas por la ruta 205, yo estuve el día jueves, si no me equivoco. Cuando vas para Cañuelas por la ruta 205, o sea, camino a Lobos, a mano derecha está la Querencia, que tiene un playón de estacionamiento propio. Y está Daniel, mi querido Daniel Rotundo, que te atiende como se atiende, como atiende la gente de campo. Te hace pasar, te invita a que te sientes en un lugar que veas más cómodo. Hay algunas plantas para comer abajo de ellas y que se te haga el mediodía tarde ahí disfrutando de ese lugar hermoso. En la Querencia es una parrilla al costado de la ruta, como hay en tantos otros lugares y en Cañuelas también, pero esta es especial porque la carne es de primera, el precio es bueno. Como dice Adrián Maggi, que llegan los pueblos, para no pagar el pato se come bien y barato donde come el camionero. Es verdad, porque siempre hay camiones en la playa ahí, y eso da certificado, da cuenta de que ahí se come muy bien. Además, terminaste de comer, tomaste una gaseosa, un vino, lo que sea, pagaste lo que tenés que pagar, que no es mucho, te digo que no es mucho. El otro día paramos y comimos tres sándwiches de vacío, una gaseosa, y pagamos nada, menos de 50 pesos. Cuando terminás de comer, te vas al pegado, también todo de la Querencia, ¿no? Todo de mi amigo Rotundo, hay un galpón que vende muebles antiguos. Los muebles que tiene, también tiene buenos precios, ¿eh? Porque nosotros estuvimos tanteando con un amigo y los precios son buenos de todo. Muebles, antigüedades, cosas viejas para acomodar y adornar tu casa. Es precioso. Y seguís un cachito más y se armó un bolichón donde vende factura, donde vende chorizo seco, bondiola, panceta. Me llevé un chorizo seco que pesaba un kilo, que lo están degustando acá los muchachos. Sí, le veo la cara a Rogelio y a Martín, están ocupados en eso. Más o menos un kilo pesado. Buenos precios también, tienen quesos, tienen ropa, tienen bombacha de gaucho, tienen algunas camperas también, tienen de todo. Y como siempre me dice Daniel, vos decirle que vengan, y lo que me piden y no tengo, se los consigo en un rato. Así que pasen por la Querencia a comer, y si necesitan algo para la casa, algún mueble, lo compran. Y si se quieren llevar algo para comer luego, para la picada de la tarde, también lo tienen en Parrilla La Querencia. Vos seguís por la ruta 205, ahora vamos pues ya entrando a Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades, en el óvalo, en la entrada principal. Dos calles antes de la entrada principal está la calle Bransen, en Bransen. Y la ruta está Albano Fraserán Neumáticos. Y como te dije el otro día, en la pared no dice Albano Fraserán Neumáticos, dice Neumáticos La Amarilla. Pero me puse a charlar con Albano y le digo, Albano, no puede decir que yo comente en la radio que está Albano Fraserán Neumáticos en Bransen y la ruta, y dice La Amarilla. ¿Por qué dice La Amarilla? Porque todo el barrio, antiguamente, se llamaba La Amarilla. Había un gran paraje ahí de reseros cuando se arriaba a Linier a caballo. Había unos corrales de encierre que era todo de ahora no te quiero decir una cosa por otra, pero también parientes de Albano todos. Si vas, te cuenta él mejor la historia. Albano Fraserán Neumáticos, ahí en La Amarilla, en la zona de La Amarilla, si necesitas algo con respecto a los neumáticos, te venden, también vende gomas nuevas. Si necesitas alguna osada para el camión o para alguna cosechadora, también la tiene. Como siempre, firme junto al hombre de campo. Albano, Fraserán Neumáticos, te da una mano en lo que necesites. Como hablábamos, como te comentaba al principio, también íbamos a hablar de la yerra. ¿Qué es la yerra? Este acontecimiento gaucho tan importante en los campos, en las estancias, que le da a este. Porque es un trabajo, porque hay que hacer mucho y hay que desgastarse mucho, le da a eso el gaucho o la gente de campo un tono de alegría, de encuentro, como que le disfraza eso de trabajo grande, de salir a marcar a toda la hacienda y capar también, le da, lo reviste de un momento de divertimento, de encuentro con los vecinos, con los que vienen de lejos. Y para empezar a iluminar eso, vamos a escuchar este aire de malambo de los olimareños. Luego nos metemos ya en lo que tiene que ver con la yerra y después seguimos escuchando a gente que habla de la yerra. En este caso, en segunda instancia, va a ser Santiago Chalar. Ahora escuchamos a los olimareños con yerra. Vamos que llegó la yerra, las marcas están calientes. Traigan las sopialadores que los días gauchos vuelven. Traigan las sopialadores que los días gauchos vuelven. Al mocito pialador arrímesele a parcero y dele un trago grandote pa' que caliente el garguero. ¡Nos vamos con la... ¡Venga, compadre! En el fogón la guitarra abre su boca hacia el cielo y prendido al asador se dora el asado con cuero. Y prendido al asador se dora el asado con cuero. Retazo de tradición, legado de los abuelos, que revive el tiempo viejo de los gauchos que se fueron. Que revive el tiempo viejo de los gauchos que se fueron. Lindo el tema de los olimareños con un aire de malambo. El tema es de Eustaquio Sosa y la grabación es una de las primeras de los olimareños. Es un hallazgo mío en internet. Es un EP del sello Carumbé del año 64 en Uruguay. Una de las primeras grabaciones de los olimareños. Uno se puede dar cuenta por la voz, Braulio López subiendo con su tono casi hasta el cielo y el Pepe Guerra con una guitarra. Qué grande el Pepe. Bueno, te iba a contar de la guerra, pero no lo vi. La voz la pongo yo, pero ¿sabés quién lo hace? Wilfredo Latham. Es una crónica del año 1867. Wilfredo Latham fue un escritor y periodista de la época y como Ventura Robustiano Lynch se ocuparon de comentar, de describir qué era la yerra. Lo de Ventura Robustiano Lynch tiene mucho que ver con lo de Wilfredo Latham. Es un poco más largo, por eso decido hacer lo de Latham. También está disponible en internet, así que si se meten y lo googlean lo van a poder encontrar. Le cuento ahora sí lo que decía Wilfredo Latham acerca de la yerra en el año 1867. Dice, la marcación o yerra del ganado es un gran tiempo. Los mayordomos y capataces de las estancias vecinas reciben avisos para que vengan, si quieren, a apartar los animales de la marca de sus patrones que podrían haberse descarriado o mezclado. Los peones de la estancia están montados en sus magníficos caballos. El ganado es arreado a los corrales de la estancia y hay hecha una gran fogata de huesos de vaca donde se calientan las marcas. Las marcas son los... La marca es lo que se imprime sobre el cuero del animal al rojo vivo. Se examinan las hinchas y recados, se arreglan, si no están muy bien, lo que es muy importante, pues sobre las hinchas y recado pesa la fuerza del trabajo, o sea, el gaucho, el hombre. Los lazos, ya preparados, están en la mano. El grupo es pintoresco. El ganado en los corrales, las grandes fogatas afuera, la densa humareda rodeando ondulante por la llanura, los grupos de muchachos y hombres junto al fuego, los fogoneros y los marcadores medio envueltos entre el humo y en perpetua alerta para trepar los postes del corral en caso de peligro. Y para completar el cuadro, 25 o 30 jinetes desnudos a todo superfluo en pelejamiento, con pañuelos de colores atados fuertemente en la cabeza, muchas y brillantes camisas, chiripaes de todos colores, punzó, azul, verde y blanco, y los mayordomos y capataces contemplando las faenas, distinguiéndose por el hermoso yes de sus caballos y sus enormes espuelas de plata. Eso contaba Wilfredo Latham, que seguramente cuando este hombre fue y vio qué era esto, se impresionó y por eso decidió describirlo. Vamos ahora a... tenemos tiempo para hablar de Ventura Lynch, que Latham lo hacía en el 67, en 1867. Ventura Lynch escribió en 1883. Vamos a leer algunos párrafos nada más. dice: esta operación implica uno de los más grandes acontecimientos de la vida del gaucho. Conocido el establecimiento que está de yerra, todo el vecindario se agita y se estremece preparándose para el día señalado. La noticia cunde con la celeridad del rayo y no será extraño que al principio haya más de un centenar de paisanos que vinieron de lejanos pagos. Cuanta pilcha lujosa compone el apero del gaucho sale a tomar el aire con esta circunstancia, dice. Ponchos de vicuña, chapeados de pura plata, calzoncillos con flecos, botas de potra de potro bordadas en el empeine, lazos trenzados de 24, esto es buena la aclaración, 24 hilos es el trenzado. Ahí de distintos, los trenzados pueden ser de distinta cantidad de tientos. En este caso dice lazos trenzados de 24. Después vamos a hablar seguramente con alguien que nos explique mejor acerca del trenzado, de algún soguero o huasquero que nos cuente cuál es la diferencia en la cantidad de tientos y qué lo hace mejor o de mayor calidad. Seguramente si menciona que es de 24, debe ser algo superior a lo que se suele utilizar. En fin, todo aquello de más rico, de más caro y más apreciado que existe en el paisano entra a desempeñar su rol en aquellos días de algazara. La yerra comienza por echar la hacienda al corral, se mata uno o dos vaquillonas que han de servir la carne con cuero, las marcas están candentes en la hoguera, todo el mundo ríe y charla en su primor. Es un primor, dice Ventura Lynch. Se designan los enlazadores y pialadores con que se ha de abrir el torneo y un vamos muchachos lanzado por el dueño de la estancia es la señal de que ha empezado la justa. Después dice: 10 y hasta 20 enlazadores y pialadores luchan siempre con el mejor éxito contra el crecido número de animales que hay que tender al suelo. Después continúa el texto diciendo: en cuántas ocasiones antes de salir algún jinete recibe una cornada en el pecho de su caballo. ¿Cuántas veces un simple espectador se ve expuesto a ser levantado en la punta de sus cuernos? Pero lo interesante de la yerra no es precisamente el acto de la marcación, sino el lujo y destreza con que despliegan los enlazadores y pialadores, los unos a caballo, los otros a pie, y el variado conjunto que presenta la escena. Mientras en el corral se admira la facilidad con que el gaucho maneja el lazo y el caballo, bajo el ombú, en la playa, en la cocina, se desarrollan otros cuadros de no menos interés. Aquí se percibe un grupo en donde el mate, la guitarra y la ginebra contribuyen a amenizar un gato, un triunfo u otra pieza que se baila. Allá se distingue otro por las imprecaciones y gritos de júbilo que a cada instante se producen. Ahí se juega la tabla. Más lejos, frente a la ramada, se entretiene un tercero jugando a las bochas. Este juego fue introducido por los vascos. Bajo una carreta, a la sombra del edificio, en fin, donde solo llegan los ecos de la grita del corral, 4, 8 o 10 paisanos se divierten al truco. ¿Cuántos desgraciados pierden ellas hasta la última pilcha de su recado? ¿Y cuántos deben a una yerra al principio de un mediano bienestar? Por lo que han ganado el truco, ¿no? En todas partes, menos donde se juega y en el corral, se destaca la bella y graciosa figura de nuestras paisanitas, dice. Peinadas con sus dos trenzas, el pañuelo al cuello, sus aritos con vidrios de colores, sus grandes anillos y sus vestidos llenos de colorinches y de gran vuelo. Las yerras, cuyo origen se remonta a la época del general Navarrete, duran en proporción de los animales que haya que marcar. Hay establecimientos en que se prolongan por 15 o 20 días consecutivos. Un acto interesante. Me pareció lindo contarlo en la voz o en la escritura de estos dos periodistas del 1800. Uno de 1867 como Wilfredo Latham y otro de 1883 como Ventura Robustiano Lynch. Eso es la yerra, por lo menos en la pluma de estos dos periodistas. Pero por lo que yo toco de oído, veo de lejos, no está muy lejos de ser la realidad. En lo que sigue pasando en los campos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Y como te comentaba antes, yo investigando porque en internet, la yerra como acto de marcación del animal se remonta a los egipcios 2000 años antes de Cristo. Y ya desde ese entonces había gente que decidía marcar los animales para identificarlos bajo su nombre o su propiedad. Para seguir hablando de la yerra, ahora Santiago Chalar, la yerra. En los pagos del soldado, allá metido en la sierra, es costumbre de una yerra que el tiempo no la ha borrado. Ver paisanos bien plantados, tendiendo un rollo tras otro, y en el medio el alboroto en un sainito y al tranco, el doctor Ramos Barranco. ¡Cumbaya yerra, don Toto! Una cerrazón helada lenta empieza a levantarse, y en el cielo al despejarse cenicientas pinceladas. La arboleda está rodeada por una densa madera, y como rojiza esfera que va asomando una orilla, corona el sol la cuchilla que baña en luz la pradera. En la verde rinconada, donde va a empezar la yerra, hay un valerio que aterra de la hacienda amontonada. A una cuadra aproximada hay un gran fogón prendido, con los tres fierros metidos, que es la marca de la casa, confundidos con las brasas de los talas encendidos. Allí está como señuelo de la gente comedida, la carreta desuñida con el vértigo en el suelo. Al rodeo sin recelo entran los enlazadores, en pingos escarciadores que al ver revolear los lazos se balancean al paso como pisando entre flores. Uno se viene sacando un pampa negro machazo, viene sentado en el lazo la lengua fuera y balando. Los pialadores formando dos filas a sus costados revolean entusiasmados dándose tiempo y lugar. Siempre el que sabe pialar es el menos apurado. Con dos rollos, un volcao, se le cierran las dos manos y a su culero el paisano la cimbra al lazo ha llevado. Se empina el mamón pialao ante el tirón que lo humilla, duebla después la rodilla, muestra la barriga blanca y chicotea con el anca sobre la verde gramilla. Brota el humo en nube espesa sobre del cuadril quemado, brama el toro apretado en su indómita fiereza. Allí se ve con destreza muy común en nuestros criollos cuerpear sin capa ni embrollo a un toro una gigambeta, y por sobre las paletas pialar con tuito los rollos. Lentos zumbidos de armada, ruidos ecos de carona, triste crujir de llorona, balar de reses quemadas. Y la porfía de la perrada con los toros de la sierra, ruido de casco en la tierra que repercute el zanjón, y guitarra y acordeón al terminarse la yerra. Así pasaba, todo lo que tenía que ver con la yerra. Ya hablamos de eso. Hubo gente que nos ilustró, como los olimaleños primero, Santiago Chalar después. Lo tuvimos a Wilfredo Latham y a Ventura Lynch comentándonos o leyendo qué escribían ellos hace ya mucho tiempo. Y ahora llegó el momento de divertirnos un rato, de escuchar lo que tiene que decir el Gato Peter, porque llega la parte del humor, aparece la milonga, y lo hace el Gato Peter. El cuento se llama Bartolito y el Cabeza. Primero habla de un auto, y después sigue con un chistecito corto. Dura un minuto y medio. Hoy pusimos poquito porque estamos medio acotados de tiempo. Así que escuchamos al Gato Peter y luego seguimos con Paraje la Milonga para ya meternos casi en el final con las dos versiones que vienen demoradas desde hace tiempo. Vamos a escuchar a Neil Omar y a Julio Sosa luego con Tu Vuelta en las dos versiones. Ahora sí, el Gato Peter, que cuenta algo de un auto, de unos borrachos que iban arriba del coche y se les pinchó una goma. Bueno, escuchamos y después lo comentamos. En Bonifacio, Laguna Alsina, hay un carnicero famoso, Bartolito. Tiene un Ford de los trompudos, los años 30 y pico, 40 y pico. El Cabeza le dicen al auto. Son dos personajes, el carnicero Bartolito y el Cabeza, que es su auto. Un día venían con unos borrachines de una carrera cuadrera, el domingo a la noche se venían por la ruta 65 y por ahí reventaron una goma y los otros lo abrazaban y le daban consejo. ¡Cuidado, Bartolito! ¡No vas a tocar el freno! ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado que lo vas a volcar! ¡Tené cuidado! ¡Fíjate lo que haces! Y Bartolito, un maestro, che, de repente lúcido, le fue peinando los cambios y lo llevó suavecito y lo estacionó en la banquina. Y los otros se bajaban, lo levantaban en anda, lo abrazaban y buscaban para brindar aunque sea agua de los charcos, pero... Y se dieron cuenta que la que había reventado era la de auxilio, que venía arriba el portaequipaje. Los gringos la colia tenían una Chevrolet Apache, cinco hermanos solteros estaban saliendo del pueblo para el campo, pararon en una panadería, el mayor que manejaba se bajó a comprar pan. La que atendía una chica de una minifalda diminuta, negra, un top blanco, el ombligo al aire, preciosa la chica. Y el viejo estaba medio tarao y dice, ¿qué va a llevar, don la colia? Un kilo de galleta, dice. Panadería de pueblo, traían el canasto a la rastra de la cuadra y lo dejaban atrás del mostrador. La chica no tuvo otra que darse vuelta, agacharse para levantar el pan de galleta, el kilo de galleta, y el viejo se le pusieron los ojos en blanco. Lo puso arriba al mostrador, dice, ¿algo más, don la colia? ¡Otro kilo de galleta! Dice. En el Paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Como digo, siempre se te hace mentira lo que cuenta, pero si te pones a analizar y sos un hombre que ha andado por la provincia, más que nada, digo la provincia porque es lo que conozco, son bolazos que pueden ser ciertos, son mentiras que pueden ser verdad. Así que hay que darle un crédito al Gato Peter, no lo inventa todo. Y él siempre dice que todo tiene un origen cierto. Él seguramente lo retoca un poco a la pasada para que sea más pintoresco. Seguimos en Paraje La Milonga. Las vías de comunicación, parajelamilonga@gmail.com. El blog, donde vas a encontrar los programas que se van emitiendo por Radio Provincia M1270, es parajelamilonga.blogspot.com y la web de la radio amprovincia.com.ar. Creo que hay una foto mía dando vueltas ahí. El otro día la gente de la página web me pedía data sobre el programa y algún distintivo, así que quedó muy, muy lindo lo que armó Maxi en la página web. Ahora sí, llega el momento. Hace un montón, habíamos hablado de Neil Omar con motivo de su cumpleaños, la otra vuelta. Yo dije que quería hacer unas dos versiones con Neil Omar y Julio Sosa, y ahora es el momento. El tema es hermoso. Julio, van a escuchar que Julio Sosa le tiene que hacer una adaptación, porque Tu Vuelta, que es el tema que vamos a pasar, que es de Alberto Acuña y Aníbal González Casalla, es lo que dice una mujer. Lo que dice una mujer sobre a un hombre que ya no está, que se ha ido, y lo que tiene para contarle. Neil Omar lo hace de una manera hermosa. Y Julio Sosa, van a escuchar después. Vamos a poner los temas pegaditos para que puedan diferenciar y escuchar las diferencias de un tema y otro. Julio Sosa le tiene que agregar una introducción como que sería una carta que llegó y que él lee de una mujer, para que tenga sentido la canción. Así que ahora vamos a escuchar primero Tu Vuelta, de Alberto Acuña y Aníbal González, por Neil Omar, y luego, acto seguido, sin interrupción, escuchamos a Julio Sosa, que hace Tu Vuelta, con esta pequeña adaptación que te comentaba. Así que, Tu Vuelta, por Neil Omar, y luego por Julio Sosa, aquí en Paraje La Milonga. Thank you.

que somos dos a esperarte. Y siempre es difícil quedarse con uno o con otro, elegir cuál es más linda, cuál es más fea. Me parece que no es el tema y la intención de estas dos versiones, siempre en Paraje la Milonga, decir si hay alguna más linda o más fea, salvo que una versión sea de Julio Sosa y la otra sea mía, de Agustín Sosa. Sí, ahí va a haber una más linda y una más fea, seguramente. Pero cuando hacemos las dos versiones, siempre ponemos a grandes intérpretes. Nelly Omar lo hace de una manera más sentida, tiene que ver con la mujer, el tema es para ella, como te dice las cosas, parece que te la estuviera diciendo del otro lado de la mesa, sentado. Y Julio Sosa lo hace con una voz tan particular, tan hermosa, y este uruguayo que militó musicalmente en la Argentina, un hombre que desarrolló toda su vida artística aquí, y aquí murió también, y aquí fue velado, creo que fue velado en el Luna Park, si no me equivoco, perdón a los tangueros si hay un error ahí. Así que siempre es un honor escuchar estas versiones de grandes intérpretes. Julio Sosa, que este tema lo saqué de un disco que tengo que se llama Julio Sosa Canta Folclore. Es una particularidad en él y fue darse un gusto. Casi todo con acompañamiento de guitarras. Es muy lindo, así que aquellos que tengan la posibilidad de encontrarlo en alguna batea perdida, en alguna disquería, aconsejo comprarlo porque es interesante este disco Julio Sosa Canta Folclore. Ahora sí, ya llega el momento de despedirnos en Paraje La Milonga. Nos corren las noticias, estamos prontos a que se acerquen las 2 de la mañana de este lunes 10 de octubre, y por eso cerramos, como siempre, con una milonga, pero una milonga ciudadana. En este caso, Edmundo Rivero, con la letra de Mario Cesere y la música de Roberto Grela, canta Edmundo Rivero Por Culpa del Escolazo, para despedirnos aquí en Paraje La Milonga. Muchas gracias a todos, a Rogelio Sanz, a Martín Bustos, a todos los que hacen Paraje La Milonga. Nosotros nos encontramos el próximo lunes con Paraje La Milonga, precisamente. Chau, hasta luego. Por culpa del Escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta las minas por si había que garpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la marroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes a la 1.